La llamada globalización capitalista constituye un modelo de economía mundial, regional y nacional que divide las sociedades, concentra las riquezas y el poder político, margina grandes masas humanas degradando cada vez más a las personas. Esta globalización mantiene todos los rasgos del capitalismo: explotación del trabajo asalariado, extracción de la plusvalía, concentración de la riqueza y del poder, y agrega otros elementos diferentes a los del capitalismo industrial, porque principalmente ahonda su carácter parasitario o rentístico y se despliega como modelo de economía segmentada. Su desarrollo y sostenimiento es a costa de la sociedad humana en su conjunto, donde la mayoría se empobrece y se vuelve miserable, y un sector cada vez más concentrado y minoritario disfruta de los bienes que ofrecen la naturaleza y la vida social. Sobre las 100 transnacionales más importantes de la lista de la revista Fortune, miren a quién citamos, la publicación encontró que todas se habían beneficiado por las intervenciones específicas de los estados nacionales donde tienen su base, mediante subsidios que provienen del contribuyente fiscal y del desguace del aparato productivo público en beneficio de las corporaciones. Emilio Corbier, la globalización capitalista. Estamos en la cuadrilla. Desde las manos van haciendo el rumbo. Cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar, la construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, ponerse a armar. Estamos en la cuadrilla. Buenas tardes, aquí Eliotero. Miguel Mirra. Y tenemos una visita especial hoy, Alejandra Loukau. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de acuerdo al texto que leímos, que nos parece que el tema del ambientalismo, lo socioambiental, ponerlo en un contexto que es el del capitalismo. No estamos en cualquier sociedad o en cualquier sistema económico. Entonces nos parecía que esa puesta en contexto, a partir de este pequeño texto, para dar pie a que Alejandra, periodista, analista internacional, que trabajó un tiempo en Telesur y sigue investigando, la convocamos para que nos ponga esto en contexto. Y bueno, nada, le damos la palabra. Bueno, antes que nada les agradezco la invitación. Y bueno, es un tema bastante amplio y difícil de abordar, pero bueno, en este mundo convulsionado en el cual vivimos, es importante entender cuál es el sistema para poder estar atentos de una forma más amplia también de todos los movimientos que a veces parecen sorprendernos. Quizás el conocimiento acerca del sistema en el cual vivimos, que es el sistema capitalista, nos permite tratar de anticipar cuáles son las tendencias y cómo se pueden agudizar y quiénes van a ser los ganadores y perdedores, que por lo general son los mismos. Está bien. Bueno, ¿cómo? Me gustaría que nos des un panorama de cómo está hoy en el mundo en general. Después podemos abordar en la región. ¿Cómo están las relaciones intercapitalistas, interestatales e intercorporaciones? Como vemos, siempre hay conflictos que se enfrentan unos con otros, que son, pero en definitiva siempre terminan acordando, me parece. Pero bueno, eso, ¿cómo está el capitalismo y sus manifestaciones políticas a nivel global? Bueno, en realidad siempre por ahí es importante partir desde la potencia hegemónica que sigue siendo Estados Unidos, y en este caso, después de la asunción de Donald Trump, pareciera ser que cambió un poco el eje de las prioridades, de la agenda de prioridades de parte de Estados Unidos, y en un momento donde el enfrentamiento contra Rusia era muy importante y el enfrentamiento contra China no era menos importante, pero sí estaba de alguna forma solapado, hoy pasa a invertirse, en donde la guerra comercial con China de Estados Unidos contra China está ocupando y determinando la agenda de Estados Unidos para todas las regiones del mundo, y ahí es donde Latinoamérica empieza a cobrar una mayor importancia en esta agenda de la que hablamos, en donde antes estaba francamente relegada, donde el Medio Oriente terminó siendo un cementerio para Estados Unidos, o sea, no lo enterró, su hegemonía sigue estando en la palestra, digamos, del ranking mundial, pero sí la conflictividad en Medio Oriente ha mutado y ha cambiado por completo, y también se ha empezado a trasladar los conflictos a distintas partes del mundo, como puede ser la región de Asia-Pacífico o inclusive Latinoamérica. Bueno, y ¿qué podemos esperar, digamos, de ese capitalismo global? Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que ese capitalismo que a fines de los 90 todavía tenía un cierto aire floreciente por parte de Estados Unidos, el capitalismo financiero y el capitalismo productivo después de la caída de la Unión Soviética, hoy está en cuestión, pero no porque esté en cuestión la supervivencia del sistema económico, sino más bien por los movimientos que están habiendo hacia la multilateralidad, digamos, o al multilateralismo, que bajan del podio a Estados Unidos y ponen a China a la par. Esto está generando problemas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que los países, las potencias principalmente, se estén cerrando sobre sus propias fronteras a partir de una decisión de Estados Unidos de llevar adelante esa política. Eso provoca o sigue provocando que todas las potencias hagan lo mismo, y en donde antes primaba el libre comercio, hoy por hoy esa libre circulación de capitales ya no es tal, y la verdad que vamos a empezar a vivir una época de un capitalismo mucho más fragmentado, de acuerdos bilaterales y por supuesto también de una posibilidad de enfrentamientos cada vez mayor. Y o sea que en realidad en relación con nuestra región, esta nueva política de Trump en Estados Unidos, más proteccionista, primero América, ¿no? Uh-huh. Que es su consigna, viene a repercutir en nosotros, porque en realidad las migajas que nos tocaban capaz que ya no nos tocan. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, la verdad, si tenemos que volver a la agenda de Estados Unidos, volver a la agenda, siempre obviamente estuvimos en la agenda, pero no con tanto protagonismo como ahora. Si tenemos que volver a la agenda de Estados Unidos, no es por América Latina en sí mismo, sino por China. Las inversiones chinas, que durante los últimos 10 años han entrado a Latinoamérica con una fuerza tentacular, por así decirlo, muy importante, hoy por hoy representan una amenaza para Estados Unidos, y es Estados Unidos quien de forma tardía empieza a darse cuenta que tiene que enfrentar a China en Latinoamérica, pero cuando los capitales chinos están justamente muy arraigados. Entonces, tratando de dar ciertos manotazos de ahogado, su patio trasero empieza a cobrar importancia, pero eso también trae muchos peligros, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, la militarización del continente es una consecuencia de esa ofensiva de Estados Unidos contra China en América Latina. Y también vamos a empezar a ver movimientos, si es que ya no están ocurriendo, por ahí están ocurriendo de forma un poco matizada o solapada, como empieza a haber una guerra de capitales estadounidenses contra capitales chinos, que la verdad tiene muchísima importancia. La inversión extranjera directa de China en los últimos años casi igual a la de Estados Unidos. En Brasil es muy importante, y en Argentina sobre todo, esto va a ser crucial para la política venidera en los próximos años. ¿Y podemos pensar que podemos sacar alguna ventaja, digamos, o no nosotros, sino el establishment económico y político argentino? ¿Podrá pensar en que puede sacar una ventaja en esta competencia? Bueno, es que justamente ese es el tema, porque la verdad es que esta ruptura del multilateralismo hace que ahora lo que primen sean los acuerdos bilaterales. Entonces los mandatarios más astutos van a poder sacar provecho de esta negociación. No creo que el presidente argentino Mauricio Macri o el presidente Temer estén en realidad más que sacando provecho, nos están enterrando cada vez más, porque lo único que están haciendo es responder directamente a los designios de Estados Unidos, que no está ofreciendo ninguna alternativa económica, porque no es que dice, bueno, no estén con los chinos, no reciban a los capitales chinos, nosotros les ofrecemos tal plan. No, Estados Unidos solo está ofreciendo por ahora la militarización. Como si, por ejemplo, Estados Unidos está ofreciendo una alternativa muy pálida, pero alternativa al fin en la región del Indo-Pacífico. Acá en su patio trasero solamente está pidiéndole a los mandatarios, eso lo vimos con la visita de James Mattis, de Rex Tillerson anteriormente, y de Mike Pence, que simplemente militaricen sus fronteras, hagan de sus fuerzas armadas una pata de seguridad interior y obviamente que le permitan instalar y fortalecer sus bases militares. Para darte un ejemplo, por la contraria, digamos, en Centroamérica, no sé si esto va a ser favorable o no, porque la verdad es algo que no se puede saber, pero en Centroamérica ya van 3 mandatarios que rompen relaciones con Taiwán para acercarse a China, lo cual significa darle la espalda a Estados Unidos. Y en Panamá, por ejemplo, es muy importante esto por el tema del Canal de Panamá y las obras que China está haciendo en el Canal de Panamá. Esto yo creo que puede llegar a ser un aprovechamiento por la positiva de este quiebre multilateral y de este auge bilateral. En Sudamérica creo que no. Por ahora no hay atisbos de condiciones favorables. Y bueno, volvemos a la bipolaridad con otro signo, ¿no? Intercapitalista. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir, porque nos interesa esto porque avanzan tanto los chinos como los estadounidenses en el territorio, en la tierra y el territorio. Así que vamos a seguir, pero ahora las vías de comunicación. Sí, porque nos pueden mandar un mensajito comentando lo que se les ocurra al 11-4947-9846. Bueno, y vamos a escuchar un texto que nos envía La Copa, que es Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica, provincia de Buenos Aires, justamente sobre este tema de la tierra y el territorio. Y después un par de spots publicitarios de movimientos que se están haciendo de resistencia. Vamos a escucharlo. ¿Qué despojo más brutal puede haber que el que arranca la vida de alguien y la tira por la basura? La famosa acumulación originaria fue el despojo de la tierra, pero a la vuelta de la historia la gente fue despojada de los frutos de sus esfuerzos, fue exprimida en su fuerza laboral y hoy el acaparamiento de miles de ámbitos de lo humano es continuo e imparable. Con los siglos, las corporaciones, reforzadas por políticas neoliberales y sustentadas en la arquitectura de la impunidad y el capital, han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia, de la tierra, el agua, los bosques, las semillas, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan y nos arrebatan los medios de subsistencia, nuestras estrategias y saberes, con los que las comunidades logramos por siglo buscar y defender nuestro centro de referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como comunidades y pueblos. La embestida corporativa y gubernamental ha logrado durante periodos impedir y criminalizar justo el núcleo de los cuidados ancestrales que las comunidades atesoramos en aras de ser independientes y autónomas. Algunos ejemplos de estos hechos son el caso de Benetton en nuestro país, aquel empresario y terrateniente que entre 1991 y 1997 acumuló 900.000 hectáreas, o sea, 40 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La feroz cacería de gendarmería sobre la comunidad Pulov en la frontera del noroeste de Chubut, que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, se produjo dentro de las tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton. También el pasado martes 21 de agosto, integrantes de la Asamblea San Roque Despierta fueron reprimidos por la policía de Córdoba por protestar contra el desmonte ilegal. Y ni hablar de Monsanto, que hace más de 100 años está extendiendo su producción química contaminante a nivel mundial, envenenando a nuestras tierras y a nuestros pueblos. Todos los gobiernos legalizaron y legitimaron el avance latifundista a costa de la sangre de los pueblos originarios. Digamos que unos cuantos lucran con el desastre. Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento de nuestros lugares de origen y de nuestra vida comunitaria. Y el poder lucra con esta fragilidad impuesta a los y las expulsadas. La gente que es expulsada engrosa el ejército de obreros precarizados y de obreras precarizadas, mientras los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo, la especulación inmobiliaria, el desarrollo turístico o el destino de los desechos tóxicos. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio, o se nos empuja a las vías de la delincuencia como modo concreto de evadir la dependencia, el olvido, la sumisión, la privatización y el desarraigo. Digamos que lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que casualmente son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios. El Estado ha defendido siempre los intereses empresariales. Es una relación histórica que es propia del sistema capitalista, colonialista y patriarcal en el que vivimos. Pero las voces de pueblos originarios, campesinos y campesinas, y organizaciones sociales fueron las primeras que se alzaron para cuestionar y combatir este modelo de muerte. Estas luchas son las que más esperanzas despertaron a nivel global de que otro mundo es posible. Hoy, esas voces se han multiplicado y se consolidan en experiencias organizativas, comunitarias y políticas que siguen alumbrando futuro. Y para terminar, me gustaría leer una frase de Berta Cáceres que dice así: en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. Este 31 de agosto llega el Punillazo a Córdoba capital. Decimos no a la autovía de montaña. Las sierras no se tocan. 17 horas, Colón y Cañada. Sumate. Pucará, primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Todos nos encontraremos el próximo 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca para hacer juntos la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Sin agua, no hay vida. Sin agua, no hay vida. Sin agua, no hay vida. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Y para las y los que quieran comunicarse, también tenemos una página de Facebook, esas que le podés poner me gusta, se llama Proyecto La Cuadrilla. Bueno, y seguimos con Alejandra, que estaba comentando fuera de aire el tema de la guerra, ¿no? De la cuestión militar, pero también de la guerra de capitales. ¿Cómo es eso, Alejandra? Bueno, ya que estamos hablando de Latinoamérica, o que veníamos hablando de Latinoamérica, y cómo se iba a expresar esta ya anunciada oficialmente política de Estados Unidos contra China en América Latina, justamente lo que veníamos diciendo era que la expresión más concreta de ese enfrentamiento, digamos, es cómo Estados Unidos está, por ejemplo, pidiéndole a los mandatarios que acojan bases militares en el territorio. Tenemos el ejemplo de la base militar que se acaba de instalar en Neuquén, que en realidad se está construyendo, de la cual, bueno, hay algunas protestas que obviamente no salen en ningún medio. Se habló solo cuando se instaló, y muchos decían que, bueno, era una base muy importante, era una injerencia muy importante porque estaba muy cercana al yacimiento de Vaca Muerta, que es uno de los yacimientos más importantes que tiene en términos de potencial económico y extractivista el país en este momento, y al cual Macri apunta muy fuerte, a pesar de que, bueno, tiene el país incendiado, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de eso, lo que no se decía mucho, que después empezó también a salir, era que en realidad estaba más lejos del yacimiento de Vaca Muerta, pero más cerca, a solo 200 kilómetros de la base espacial china instalada en el año 2010. Y creo que en ese sentido, esta base militar que se instala marca un antes y un después, porque está en la Patagonia Argentina, porque tiene que ver con nos mete en una lucha ajena, en cierta forma, y además viene a sumarse a otros ejemplos de injerencia militarista, digamos, de parte de Estados Unidos, como por ejemplo la base que también se va a instalar supuestamente espacial en el norte de Brasil. Después de la visita de James Mattis se anunció, hay movimiento de tropas, bueno, el famoso decreto de Macri para llamar a las Fuerzas Armadas a que se ocupen de la seguridad interior tuvo su primer ejemplo, o sea, su primera tarea, digamos, que fue que las mandaron a las Fuerzas Armadas a proteger la frontera con Bolivia, con la excusa de la lucha contra las drogas, pero es algo que Evo Morales, por ejemplo, rechazó. Esos son algunos ejemplos, pero bueno, hay más en toda Latinoamérica de lo que está pasando con la militarización acelerada del continente en muy pocos meses. ¿Podemos esperar entonces una escalada interimperialista, digamos, al estilo de lo que pasó en el siglo pasado, digamos, entre Estados Unidos y China, o solamente va a quedar en términos comerciales? Y la verdad es que China, el estilo chino por ahora no maneja una agresividad militar muy palpable. Por ahora la impronta china tiene que ver más con cuestiones comerciales, y porque la diplomacia china es bastante diferente a la que conocemos de Estados Unidos. Inclusive este imperialismo chino, como podríamos llamarlo, o se puede llamar, por más que sea un poco confuso, es muy diferente al imperialismo norteamericano. Yo escuché en este último tiempo, cuando se hablaba de la base militar espacial china y la base militar estadounidense, bueno, ¿pero qué preferís, el imperialismo chino o el imperialismo norteamericano? Y en realidad me parece una falsa dicotomía, porque estamos hablando de un imperialismo que se desarrolló en el siglo XX, cuando hablamos de Estados Unidos, y este imperialismo chino no tenemos ni idea cómo va a ser. El siglo cambió, las condiciones cambiaron, y la verdad que es muy muy difícil poder aventurarnos a sacar un pronóstico de qué es esta influencia china en todo el mundo. Bueno, vamos a ir a la tanda, y me quedé pensando cómo nos afecta esto en términos de pérdida de soberanía territorial. Eso es claro. Bueno, pero volvemos después de la tanda. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. De vuelta en La Cuadrilla, pero hay que recordar que La Cuadrilla, si bien no es un programa de radio, sino un proyecto que crece desde el pie, es un programa de radio además. Y recordemos que esta semana fue el Día de la Radio. Nuestras compañeras, Jenny y Pía, armaron un spot muy interesante sobre la radio. Entonces, lo vamos a escuchar. Hola, somos de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Los medios comunitarios, alternativos y populares son importantes porque permiten visibilizar las luchas. Porque le dan voz a los relatos locales. Porque construyen poder popular. Porque permiten expresar las voces de los protagonistas. Porque son compañeros en nuestro andar. Porque construyen una agenda de noticias de los pueblos. Por una comunicación libre, alternativa y popular. El Famatina no se toca. Estamos aquí en La Cuadrilla. Y hemos recibido una declaración de nuestro compañero Luis Laferriere que vamos a leer porque nos parece muy importante. Oligárquica y transgénica, la nueva campaña del desierto por la demolición de la agricultura familiar. Ante la continuidad de las políticas de despidos, ajustes y ahogo presupuestario para el área de la producción familiar de la Nación, desde el programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, expresamos nuestra total solidaridad con los técnicos y profesionales que vienen trabajando desde hace muchos años a favor de los pequeños productores. Y hacemos un llamado a la solidaridad a la sociedad para que se manifieste en defensa del sector y exija a las autoridades nacionales que frenen este ataque demencial a una actividad económica y a una franja de trabajadores que son vitales para el futuro de nuestro país. Bueno, después de una serie de considerando, concluye, debemos aprovechar que aún sobreviven en el campo argentino los miles de productores familiares, que aún tenemos las enormes capacidades y voluntad tesonera de nuestros técnicos y profesionales del área para trabajar en conjunto por apuntalar nuevas políticas de producción agroecológica diversificada de pequeña escala para abastecer los mercados locales, que además de ofrecer nuevos y masivos puestos de trabajo genuinos, van a generar alimentos sanos y sin contaminar el ambiente, como base para pensar en la soberanía alimentaria y en una nueva economía, humana y sustentable. Todo esto en el marco de una sociedad donde todos y todas tengan la posibilidad de vivir dignamente sin depredar los bienes comunes para las futuras generaciones. Luis Laferriere, Paraná, 27 de agosto del 2018. Adherimos desde La Cuadrilla. Bueno, y seguimos con nuestra invitada, Alejandra, para hablar un poco más sobre cómo estamos, así como perdemos soberanía alimentaria, que ya lo hemos tratado cuando estuvo Marco Filardi, también estamos perdiendo soberanía territorial. En esta puja, en este conflicto, o nuevo conflicto bipolar entre Estados Unidos y China, avanzan las fronteras de expoliación del territorio y la ocupación del territorio. Bueno, nada, a ver cómo lo ves vos, Alejandra, a ver si podés, si esto es una política general del capitalismo en este momento o solamente se repercute en América Latina por la puja comercial entre Estados Unidos y China, o si es una característica general del capitalismo en esta etapa. Sí, me parece que puede llegar a acceder por ahí a la coyuntura. Bueno, no es una coyuntura el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, pero digo, creo que va más allá de ese enfrentamiento. Tiene que ver con un poco con ajustar un poco los tornillos en Sudamérica, que es lo que está tratando de hacer el imperialismo. La extranjerización de la tierra en América Latina, en Argentina también en particular, es algo que bueno, básicamente se ha agudizado en los últimos años con la venta de tierras a extranjeros, pero también es algo que ya no solamente tiene que ver con la propiedad de la tierra en manos extranjeras o con la utilización o el uso intensivo y la depredación de la tierra para fines que no favorecen a la nación o al Estado, sino más bien a las grandes corporaciones, sino también ya empieza a tener que ver con cuestiones estratégicas y de lucha por la hegemonía dentro del territorio. Entonces nosotros tenemos un enfrentamiento en las tierras y en los mares argentinos o latinoamericanos, tenemos un enfrentamiento que ya escapa solamente a la propiedad de la tierra y también en realidad se traduce en un uso del territorio para un enfrentamiento que puede tener tintes militares. Bueno, estamos en problemas. Sí, estamos en problemas y la verdad que el panorama por ahora no es muy alentador. Parecen bastante débiles los gobiernos ante esta embestida. No pareciera que fueran a defender. Débiles o cómplices, ¿no? También. Sí, las dos cosas. Son políticas de Estado, ¿no? Así como la extranjerización de la tierra es una política de Estado que viene hace como 20 años, también le cediera a los capitales. También es una política de Estado. Bueno, vamos a ir a un tema musical para, en realidad le confesamos, para reorganizarnos un poco y después volvemos, enseguidita. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Desde el pie, crecemos desde el pie. Vamos a escuchar, porque tiene que ver mucho con esto, una entrevista que tiene años, tiene como 4 años, que hizo Susana Moreira en el programa La Cuadrilla, en la anterior etapa de La Cuadrilla, a Alejandro Olmos, sobre la deuda externa. Vamos a escucharlo, aunque sea viejo, van a ver toda la vigencia que tiene. Buenas tardes, estamos hablando ahora con Alejandro Olmos Gaona, referente ineludible cuando se habla de deuda externa, si me permiten decirlo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Susana? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Bueno, sabemos el tema de la deuda externa es algo que manejas con total fluidez, hasta por un tema familiar, ¿no es así? Sí. Y dado que en esta semana se ha hablado mucho de este acuerdo logrado con el Club de París, nos gustaría que nos hagas tu reflexión, pero también siempre refiriéndonos a la deuda externa y cómo llegamos a este tema, ¿no es cierto? Claro, la deuda con el Club de París forma parte de esa inmensa deuda que nos dejó la dictadura en 1983. Deuda que ha sido investigada en la justicia federal a través de varias causas que existen, una de ellas que tuvo un fallo en el año 2000, donde el juez que intervenía, Jorge Ballestero, determinó que la mayor parte era un fraude. Ahora, respecto a esta deuda, el Club de París es una deuda con los países que integran ese informal club, que no tiene estatutos, no tiene reglamentos, no tiene nada. Es un organismo informal creado en 1956, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora convirtió deudas comerciales pagables en deuda financiera. Y a partir de ahí empezaron a funcionar no solo en la Argentina, sino en otros países, para arreglar las cuentas entre uno y otro país. Ahora, en este caso puntual, la mayor parte de esta deuda, te diría que el 60%, es deuda de la dictadura militar a través de compra de armamentos, de importaciones no declaradas, según dijeron los peritos que intervinieron en la causa, y con cifras altamente dudosas. ¿Por qué? Porque en todas las rondas que hubo, en la primera fue en el año 87, gobierno Alfonsín, y después otras más, se fueron refinanciando, reestructurando, y siempre, en mi concepto, a través de los números que planteaban los miembros del Club de París. En el año 85, por ejemplo, en una auditoría que ordenó hacer el ministro de Economía, que fue el primer ministro de Limoría de Alfonsín, Bernardo Grispun, ahí se determinó que uno de los préstamos que después fue incorporado al Club de París, el préstamo con el Amro Bank de Holanda, era absolutamente trucho, porque la plata no había ingresado al país, porque el consorcio que integró para construir un gasoducto centro-oeste en materia de ese juicio, de esa deuda, no lo había entregado en término, pero las autoridades del Banco Central, a pesar de que la plata no se debía, decidieron reconocerla. Es decir, pero la pericia fue efectuada por los peritos del Banco Central, que aconsejaron que esto no había que pagarlo. Es la deuda que hoy tenemos con Holanda. Ahora, a través de la reestructuración en el 92 con Menem y todas las demás, esto se siguió pagando, hasta que quedó un stock de deuda que no se pagó más cuando el default del 2001. Ahora, del 2001 a hoy no se pagó más, y por supuesto se fueron acumulando intereses, que en el caso del Club de París no solo son intereses convencionales, sino que hay que agregarle punitorios. Yo no sé si vos te acordás, Susana, que en un momento dado, hace 2 años o 3, la presidenta dijo que iba a pagar al Club de París, emitió un decreto, y lo más curioso de esto es que cuando pedí un informe al Ministerio de Economía para que me dijeran, bueno, la deuda que obedecía, qué contratos, qué elementos tenían, la información fue que el Ministerio de Economía no tenía nada, lo tenía el Banco Central. Pedí al Banco Central la misma información, y el Banco Central, en nota que también tengo, me contestó que ellos no tenían nada, que lo tiene el Ministerio de Economía. O sea, una cosa increíble, ¿no? O sea, finalmente, que además la información que debería ser absolutamente pública se oculta. Claro, y como había una gran contradicción entre estos organismos del Estado, finalmente, a través de una gestión de una persona que conocí en el Ministerio, conseguí que me mandaran, en una nota oficial, un listado de las deudas con esta aclaración. Ese listado, que además se puede consultar en el SIGADE, que es la base de datos del Ministerio de Economía, era lo único que tenían. Es decir, que toda la negociación que se ha hecho es sobre la base de las cuentas y de los papeles de los acreedores, que pueden decir cualquier cosa, más allá de que el gobierno pueda haber discutido alguna cosa. Por otro lado, si hubiera habido un monitoreo del Fondo Monetario, supuestamente, en vez del plazo de 5 años, podría haber habido 10, los intereses podrían haber sido más bajos, pero ya sabemos lo que es el Fondo Monetario, pero si en determinado momento el Fondo Monetario, su presencia, puede significar una ampliación de plazos, yo no creo que el fundamentalismo del gobierno pueda cuestionarlo, pero no, el gobierno en este momento se está acercando al fondo, pero lo oculta, y se está acercando porque, bueno, el tema del INDEC ha sido una prueba evidente de eso. Claro. Finalmente, yo lo que te puedo decir es que a mí me asombra, y esto se lo dije a la presidenta hace 2 años en una carta que me respondió muy amablemente diciendo que otra cosa no podía hacer, ¿cómo es posible que se resuciten los juicios contra los militares, se mande a la cárcel ancianos de 80 años, que bueno, merecen estar en la cárcel, pero que no tienen hoy importancia específica, ni política, ni económica, pero a los autores intelectuales del plan de la dictadura, a los que endeudaron al país, a los que hicieron la ley de entidades financieras que sigue vigente, a los que hicieron la ley de inversiones extranjeras que también sigue vigente, a los que causaron esta fenomenal estafa, jamás se los llamó a declarar a tribunales, con excepción de Martínez de Hoz, que los llamaron a declarar y después los sobreseyeron porque la prescripción penal se había operado. O sea, el gobierno está pagando deudas que debería por lo menos cuestionar. Sí. Ahora, si nosotros tenemos como abogados que supuestamente nos defienden en los Estados Unidos, a los mismos abogados que contrató Menem, que además son abogados de los acreedores, ¿vos no crees que esto es una absoluta incoherencia? Totalmente, y te estamos convocando, ya que el tiempo se nos está acabando, para una futura entrevista cuando vuelvas de tu viaje. Por supuesto, yo para ampliar, que estoy a disposición de ustedes. Para ampliar este tema, y te agradecemos mucho porque es un tema complejo, los números marean un poco en general a la gente, y está bien explicarlo sin hacer citas numéricas, sino explicando el concepto. Exactamente. Te agradecemos mucho. Ok, Alejandra, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Alejandro Olmos. Recordemos que esta es una entrevista hecha hace 4 años, no es de ahora. Bueno, y quiero darle la palabra a nuestra compañera Elisa, que quiere decir algo sobre la universidad. A ver. Sí, y sobre lo que va a pasar mañana. Porque estamos mal, pero hay resistencia. Así es. A ver. Y esa resistencia nos va a llevar a la calle mañana. En este momento, 17 universidades se encuentran tomadas por los estudiantes y docentes que reclaman por políticas públicas, acordes a las necesidades educativas de las y los trabajadores y todo el pueblo. No solo las y los estudiantes universitarios se encuentran involucrados en esta medida, sino también las y los alumnos de los colegios secundarios, quienes son partícipes fundamentales de la lucha. No solo por el acompañamiento, sino porque son quienes atravesarán este espacio en el futuro, esperemos. Nos manifestamos en contra del recorte presupuestario de la educación pública. Exigimos respuestas y soluciones para toda la comunidad educativa. Les invitamos a asistir mañana, jueves 30 de agosto, a la movilización universitaria. Decíamos que hay varios puntos de encuentro, en principio a las 5 de la tarde, en el Ministerio de Educación, también hay una concentración en el Palacio, son distintas plazas. Así que mañana a la calle por una universidad pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Proyecto La Cuadrilla. Uh-huh. Bueno, y nos estamos, ya dentro de poco nos tenemos que ir. Y entonces vamos a aprovechar a Alejandra. Pregunten. Estos últimos minutos. La alianza, digamos, estratégica entre Estados Unidos y Rusia y el enfrentamiento con China, en realidad es muy alejado, porque, viste, en los medios no se escucha nada. ¿Vos decís alianza entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, digamos, no sé si habrá de alianza, pero no, es un agresión. No agresión, ¿no? No, la verdad es, lo que pasa es que en verdad tenemos que decir que el gobierno lo tiene Trump, pero el lobby antirruso es muy fuerte en Estados Unidos, el sector demócrata, que es el que sigue acusando a Trump de injerencia en las elecciones a Rusia, es muy fuerte. De hecho, Estados Unidos le sigue todavía aplicando, ya desde el año pasado, le viene aplicando sanciones a Rusia, y Rusia es víctima de sanciones por parte de Estados Unidos, al igual que Irán. Entonces, no es que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia ya no exista más, sino que es el programa político económico de Trump va directamente hacia el hueso, lo cual me parece que no es una idea alocada de este hombre que parece salido, no sé, de una película, sino más bien que es un plan de un sector del establishment que estaba viendo cómo, que venía viendo desde hace tiempo cómo China venía carcomiendo muchos de los territorios que antes pertenecían a Estados Unidos, como por ejemplo África. En toda esta década de lucha contra el terrorismo, Estados Unidos perdió África. Hoy África es de China. Y la competencia de los capitales chinos en África no solamente tiene que ver con un abandono por parte de Estados Unidos. Estados Unidos optó por la guerra y China, en verdad, optó por aprovechar un mercado potencial a través del desarrollo. Por supuesto, es capital extranjero, no es nacional, y Estados Unidos lo único que pudo ofrecerle, también por una cuestión de debilidad, no solo por una cuestión de agresividad en sí misma, sino por debilidad, fueron guerras, conflictos, manipulación de políticos y demás. Entonces, esa es la situación. Hoy, decimos, bueno, perdió África, y ahora se está dirimiendo a ver si también va a perder América Latina. Lo que pasa es que es muy diferente que Estados Unidos se resigne a perder su patio trasero a que pierda un continente más lejano como África. Entonces creo que pueden llegar a haber más conflictos. También van a depender mucho, porque nosotros hablamos de los movimientos por arriba, pero también hay gente en estos territorios, hay luchas. El pueblo argentino, por más que nosotros no, nos encante automenospreciarnos continuamente, el pueblo argentino es un pueblo que tiene una conciencia antiimperialista, la verdad, mucho más elevada que en el resto de Latinoamérica, y eso es algo muy positivo, a pesar de que, bueno, de que aún así no se pueda detener esta nueva impronta norteamericana, pero me parece que eso también puede llegar a ser decisivo a la hora de desplegarse nuevamente. Bueno, o sea, tenemos a gente protestando contra las bases, tenemos todavía un sector de periodismo que ve que detrás de este cuaderno gate, de los cuadernos de la corrupción, está la mano norteamericana. Tenemos periodistas que investigan, a pesar de que hoy el periodismo está casi totalmente aplastado por las grandes corporaciones, todavía existe algún halo de verdad o de interés por la verdad y por supuesto de resistencia, que me parece que hay que rescatar y que es el que puede llegar a resistir más allá de los gobernantes toda esta lucha entre potencias que en la cual estamos metidos el pueblo argentino y sudamericano y latinoamericano cada vez más. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tu aporte. La verdad que no lo tenía esto tan profundo, este enfrentamiento y esta cuestión con China y Estados Unidos. Vale hacer un reconocimiento porque un luchador de años y de años, fundador del Grupo Reflexión Rural, Jorge Rulli, viene planteando esta cuestión. Yo me acuerdo hace como 7 u 8 años o 10 años. Él planteaba el tema aquí en América Latina es China, ha dejado de ser Estados Unidos, ahora se ve que Estados Unidos reaccionó, pero bueno, gracias Jorge, a lo mejor estás escuchando, seguro que Javiera, su hija, está escuchando. Nos vamos yendo, sí. Y tal vez como una pequeña reflexión final, nosotros, el pueblo argentino y nosotras, el pueblo argentino, tal vez tengamos que pensar en nuevas alternativas. Entre neoliberalismo, corrupción y políticas de Estado en contra del pueblo desde hace muchos años, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en generar nuevas alternativas. Eli, ¿nos vamos yendo? Nos vamos yendo, Miguel. Saludos a todos, a todas. A Juli Primerano, a Susana Moreira, ellas en la producción, a Azul en la operación, Alejandra Loukau, gracias. Nos vemos entonces en la próxima y puedo adelantar que nos va a estar visitando una compañera que ha llevado adelante una lucha importantísima para rechazar los aportes de Benetton a la universidad pública. Y nos va a hablar de esa resistencia de la universidad, no solo a las políticas del gobierno, sino también